quién diablos cree que le está hablando? ¿Ah, sí? ¿Ah? De acuerdo. Imágenes para escuchar. Imágenes que hacen ruido. Dorsal, Chile, residencia. Necesito como prueba. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde et qu'éternellement, il y aura dans nos yeux tout le ciel bleu. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, ça vous met au cœur beaucoup de chaleur et de bonheur. Jour c'est l'amour et le cœur bat plus vite. Car la vie suit son cours et l'on est tout heureux d'être amoureux. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient, on s'en souvient, on s'en souvient. Muy buena tarde, sean bienvenidos a un programa más de Dorsal, un programa de cine por La Resistencia Radio. El día de hoy vamos a tener un programa especial sobre cine mexicano, pero también sobre un director en especial. Y digo especial porque más bien es muy especial para nosotros y se trata de Amat Escalante. Entonces, pues el programa va a estar ameno, quédense. Y al principio también pudimos escuchar una canción de François Hardy llamada Le Temps de l'Amour. Así que yo soy Daniel Jicotencat y me acompaña Jan. Hola a todos, bienvenidos a nuestro 13º programa. Hoy hablaremos de Amat Escalante, que es un director que en lo particular a nosotros en nuestra historia como cinéfilos nos ha marcado, porque puesto que íbamos a hacer incluso una tesis sobre él, ¿no? Entonces es un director que nos gusta mucho y que para en mi particular punto de vista es uno de los grandes directores del cine de la actualidad en México, ¿no? Es muy importante, tanto que si a ustedes les interesan mucho los premios, ha sido galardonado varias veces en el Festival de Cannes, ¿no? Como mejor director. Entonces es un director que quizá en México no es tan valorado, pero que en Europa creo que sí lo es, ¿no? Es de esos directores de los que se habla mucho en festivales y es muy interesante su trabajo. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poco a fondo sobre sus películas de ficción. Y bueno, para comenzar, yo creo que no podríamos hablar de Amat Escalante sin hablar justo del cine independiente, ¿no? ¿Por qué cine independiente? Porque pues muchas de sus películas pues están financiadas de esta manera, ¿no? Ahora, desde el 2000, como se sabe, una película que causa, digamos, como ese rompimiento, ¿no? Como de los fondos a través de instituciones para películas. Digamos que esa película que rompe con esto es Amores Perros. Entonces, si hay algo que le podemos dar ese mérito a esta película, es eso, ¿no? Un poco la iniciación de ese otro formato para hacer películas. Y ya posteriormente, pues vinieron películas o directores como Carlos Reigadas, que de alguna forma tampoco podemos dejar de pasar a este director, que es un director o querido o amado, ¿no? Odiado por muchas personas, sobre todo por el tipo de cine que hace, que puede no ser tan convencional. Ahora, tú ya mencionabas que íbamos a hacer una tesis sobre Amat Escalante, y que de alguna manera también parte de esa tesis era hablar sobre el cine radical, que en muchas ocasiones hemos nosotros mencionado en algunos otros programas, y que nos parece que es un cine arriesgado, que va más allá de contar una historia, ¿no? Ya sea formalmente y dentro del guión. Sí, o a veces, como en el caso de Reigadas, que muchas veces dice que no trabaja con guión, ¿no? Valga saber si es verdad, ¿no? Dice que el guión no es que lo escriba como tal, como un formato como el que convencionalmente conocemos, sino que su guión es un poco más desestructurado, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que en esta base, pues sí, no hablamos de un cine nada convencional, que a lo mejor está más cercano al cine europeo, ¿no? Y a mucho, y al cine asiático también, ¿no? Un poco. Entonces creo que estamos frente a un director que para mí parece ser muy joven todavía, tiene 42 años. Es alguien que todavía tiene mucho por dar, ¿no? Mucho por ofrecer, y que estamos esperando con mucha ansiedad su siguiente película, ¿no? Porque nos tiene desde el 2016 esperando la siguiente película, que seguramente va a ser magistral, ¿no? Claro. Y yo creo que este tipo de cine, que ahora que decías que es más parecido como al cine europeo, me parece que también llega muy tarde, ¿no? Uh-huh. Llega bastante tarde, digamos que a principios de los 2000, a nuestro país, cuando en Francia específicamente tenemos a un director que sigue marcando a muchas generaciones de directores, y que es Robert Bresson, ¿no? Que es este tipo de director que hace películas con no actores, muchas de ellas sin música, algunas de ellas, por ejemplo, el dinero, alguna otra es un condenado a muerte se ha escapado. O de la que hablamos en el cine de adolescentes, ¿no? Mouchet. O Mouchet, incluso Mouchet. Que son películas también que entrarían, o que nosotros poníamos como eje dentro de ese cine radical, ¿no? Porque incluso tiene una manera, Robert Bresson tiene una manera de hacer elipsis como muy drásticas, muy, ¿no? Muy drásticas, muy bruscas, que en algunas películas de Amat Escalante se puede ver, ¿no? Se puede ver como esta, ya sea como este homenaje o esta influencia también, ¿no? Al cine de Robert Bresson, y que en reiteradas ocasiones me parece ha mencionado también como esta cierta influencia, y también incluso en el cine de Carlos Reigadas. Sí, o también él también ha mencionado que es fan del cine hollywoodense, ¿no? Quizá no exactamente ha mencionado qué películas, pero a él le gusta mucho las películas como entretenidas, ¿no? Como... Sí, en algún momento creo que mencionó Terminator. Ah, sí, Terminator. Ajá, que para en la que se influencia un poco como para hacer, creo que Los Bastardos, que si ustedes ven Los Bastardos quizá no se note, pero... Bueno, sí un poco, ¿no? Porque son dos tipos que enfrentan como esa maldad. O sea, si lo ves desde el punto de vista gringo, podría ser como pues una amenaza, ¿no? Personajes que están amenazando la normalidad de lo gringo, ¿no? Pero si lo ves desde el punto de vista de ellos están atacando eso que está dañando, ¿no?, a la gente, que en este caso son los migrantes. Entonces se vuelven también como una especie de vengadores, ¿no? Podría ser. Y pero bueno, o sea, lo que sí podríamos decir es que, o sea, que ese tipo de cine que él dice también como del mainstream, pues podría no ser como a primera vista pues muy visible, ¿no? Ajá, dentro de sus películas. Pero bueno, para empezar a hablar también como de sus películas, en el año 2005 filma Sangre. Me parece que antes de filmar Sangre fue asistente de dirección de Carlos Reigadas en Batalla en el Cielo. Entonces ahí justamente es donde lo conoce. Creo que platicaba él una anécdota donde él decía que le gustaba mucho la película, creo que era Japón, ¿no? Uh-huh. Japón de Carlos Reigadas, que participó incluso en Cannes, en Una Cierta Mirada, y que posteriormente se contactó con él y él dijo que quería trabajar con Carlos Reigadas, y me parece que lo acepta, se vuelve su asistente, y posteriormente, ese mismo año, Amad Escalante filma Sangre y Carlos Reigadas coproduce esta película. Sí, y también hay algo que hay que resaltar en su cine, y bueno, y en esta película inicial que se realiza en Guanajuato, y así han sido todas sus películas, ¿no? A pesar de que tú ya ves que va creciendo el presupuesto en cada película, él aún continúa narrando sus películas dentro de Guanajuato, ¿no? Porque él dice que él filma lo que conoce, ¿no? Exacto. Entonces, él se siente muy seguro filmando en Guanajuato. A pesar de eso, él también ha participado en series como Narcos México, ¿no? Que de esto no vamos a abundar tanto porque queremos centrarnos en su filmografía, que es la que nos parece lo más interesante, ¿no? Pero como un dato extra, pues él también filmó algunos episodios de Narcos México, que a mi parecer son los más violentos, ¿no?, de la serie. Pero bueno, retomando, vamos, la primera película que mencionaba Daniel, Sangre, que es del 2005. Pues esta película se centra en dos personajes, ¿no? Son tres, perdón. Tres personajes que viven una vida, al parecer, rutinaria dentro en Guanajuato. Una vemos primero a la chica, ¿no?, que es que después nos enteramos que es la madrastra, y ella trabaja en un como negocio de hamburguesas o pizzas, ¿no? Si no me recuerdo. Ajá, de la fast food, no recuerdo bien. Y él parece desempleado, ¿no? Ah, no, él es taxista, ya me acuerdo. No, él trabaja en un en el gobierno. Ah, sí, es cierto. Ajá, trabaja en el gobierno, y justamente pues es una pareja que está como al parecer recién juntada, ¿no? Sin embargo, él, el padre, porque es padre de familia aparte, pues tiene esta hija que no acepta, ¿no?, a la madrastra, pero la madrastra tampoco acepta a la hija. Y entonces este hombre vive en la disyuntiva de qué hacer, ¿no? Porque ama a ambas, pero hay allí un amor que va, digamos, como a poder más, ¿no? Y obviamente de aquí va a partir la tragedia que va a suceder en esta película. Pero bueno, para seguir hablando, pues vamos a una segunda canción. Comenzamos, ¿qué canción tenemos? Pues vamos a poner una que se llama Bang Bang, de Dalida. Creo que esta es la primera, ¿no? Ya han escuchado con la hija de Frank Sinatra, pero esta es la versión italiana de esa canción famosa que apareció en las películas de Tarantino. Pues regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. Thank you. ci siamo innamorati, correvamo per i prati, tu scherzavi insieme a me, bang bang, per ridere, bang bang, sparavi a me, bang bang, e vincerà, bang bang, chi al cuore colpirà. Resistencia Radio. ¿Reconoces estos sonidos? Entra a la diversión de la Matrix a través de Beat by the Queen, sesión sobre cultura gamer. Programa quincenal, sábados 4 de la tarde y repetición lunes al mediodía. Recarga tu estamina, no faltes. Oídos libres. Bien, regresamos de esta canción italiana, y nos quedamos un poco en la parte de la sinopsis de sangre, que ya, bueno, alguien que ve, podría ver esta película como primer, digamos, intento de internarse a la filmografía de Amadeo Escalante, podría sentir una película, no sé si pesada. Digo, yo la primera vez que la vi, pues digamos, como en mi época de universitario. Y era un tipo de cine al cual apenas nuevo para mí y al cual me estaba como enfrentando. Y que de repente parecía algo donde regularmente se dice un cine donde no pasa nada, ¿no? Entonces, pero justo lo que tiene Amat Escalante es que va filmando como siempre tragedias, ¿no? Hay tragedias que no son tan melodramáticas, ¿no? Como, es decir, si nos vamos como en la parte del cine mexicano tal cual, pues vemos melodramas, tragedias y todo eso todo el tiempo, ¿no? Sobre todo en el cine de la época de oro. Y me parece que él va retomando también como este tipo de dramas, pero obviamente con su forma, ¿no? Que es como una forma casi sin diálogos, una forma también con personajes que no son actores y que de los cuales uno podría sentir una especie de reticencia cuando dice, este personaje pues no tiene expresiones, no tiene nada, pero justo ese tipo de personajes sin expresiones, sin diálogos, es una gran influencia del cine de Robert Bresson, donde tú veías estos personajes que no parecen fríos, ¿no? Que están estáticos, donde justo son como una especie de modelos, y en los que Robert Bresson, ¿no?, menciona en sus ensayos que el actor es como una especie de mueble también, ¿no?, el cual el director debe mover de un lado para otro según se le antoje. Es un poquito más como eso, y creo que Amat Escalante se va ciñendo a esto. Entonces en Sangre tenemos, como ya decíamos, esta disyuntiva del personaje principal hacia qué preferir a la esposa o al amante o a la hija, ¿no? Que cada una de ellas le da una, le pide, ¿no?, amor. Y entonces tenemos también como escenas de iluminación, ¿no? Escenas ya que de entrada estamos viendo como hasta cierto punto como religiosas y ciencia ficcionales. Ajá, creo que en esta primer película sí vemos el cine de Amat más apegado a lo que hacía Reigadas en ese momento, ¿no? Uh-huh. Que era, como lo que dices, una historia intimista con una tragedia, ¿no?, de fondo. Entonces creo que ahí sí se nota mucho como esa influencia, que en un primer momento. Después creo que se va yendo, despegando un poco de esto, y va obteniendo su propio lenguaje o su propio, ya un poco un cine más autoral, ¿no? Ya me acercando a lo que él está, ya podrías decir, este es el cine de Amat, pero aquí en una primera instancia estás viendo algo que se nutre de muchas referencias, ¿no? Entonces, encontrándote con alguien que está empezando y que está referenciándose en infinitas maneras, ¿no? Con lo que decías del cine francés, del cine de Reigadas, e incluso, como decías, del cine melodramático, ¿no? Sí, yo creo que también uno de esos elementos que podemos decir que ya estaba marcando es la violencia, ¿no? Sí. O sea, la violencia siempre está presente. Puede ser en mayor o menor medida. En el caso de Sangre podemos ver una violencia, digamos, intrafamiliar incluso, ¿no? Que ahí es donde podemos ver, justo en una pelea marital, digamos, ella avienta un banco, ¿no?, una silla al personaje este que esquiva. Pero hay un corte violento que ya decía, es como este tipo de elipsis, ¿no?, que tiene Robert Bresson. Pero también hay una violencia que no es tan estética como suele ser la violencia. No es como una violencia seca, es la manera en como la podría describir. Pero me parece que esto también es una influencia de este otro director francés, que es Bruno Dumont, ¿no? Entonces creo que ahí va poniendo como estas piezas. Pero también, y curiosamente, aunque no lo parezca o no se puede encontrar como del todo, como tan visible, es el humor, y es un humor negro, ¿no? Que de entrada lo tiene, y me parece que en todas las películas está presente. Sí, y también creo que aquí podremos conectar bien con la siguiente película, ¿no? Con lo que decías de la violencia, con el caso de Los Bastardos, que ya en Los Bastardos ya lleva un poco más al extremo esta violencia, como decíamos al inicio del programa, que lo comparábamos un poco con Terminator y la cuestión de la venganza. Pero creo que aquí sí ya, incluso para esta película, sé que contrató ya a profesionales en efectos especiales, ¿no? Uh-huh. Para que le ayudaran en una escena que es brutal, de un disparo que no les vamos a spoilear, que, bueno, no sé si tenga ya que ver, pero bueno, si los que son muy clavados en el spoiler, pues no les vamos a decir esa escena. Pero cuando hay un disparo y termina ensangrentada toda una habitación, se ve muy real, ¿no?, esa parte, porque aparte no se vuelve artificiosa, ¿no? En ningún momento piensas que es una escena artificial, o que se está, no sé, como en el caso de Tarantino, que hace que la sangre llegue a la cámara para decirte, esto es ficción, ¿no? Te lo deja tan crudo que te sientes que realmente está pasando, ¿no? Sí, porque yo creo que, o sea, en otro tipo de películas es muy visible, porque tiene que serlo así, ¿no?, para causar ese efecto de que está pasando algo, de que hay acción en todo momento. Pero justo esta acción en la película de los bastardos, me parece que aquí sí serían muy pertinente no revelarlo, porque creo que llega en un punto en el que es el único efecto, digamos, especial de la película. Uh-huh. Entonces, que cuando lo vemos, pues te quedas como de qué pasó, ¿no? Recuerdo cuando la vimos en la Cineteca, uh-huh. Cuando se estrenó, justo después de que pasa, bueno, termina la película y todo el mundo sale en silencio, ¿no? Salía en silencio porque decías, ¿qué está pasando? ¿Qué acabo de ver? Sí, tu cerebro sigue procesando como las imágenes, ¿no? Pero sobre todo una imagen violenta que me parece, como ya decías, nada artificiosa, pero tampoco gratuita, ¿no? Sí, no, para nada. Y además que a lo largo de la película te va llevando a ese momento, ¿no? No es que sea predecible, no me refiero a eso, sino que va generando mucha tensión en las secuencias anteriores, ¿no? A esa, que no es la final, pero te va llevando a ese momento. Entonces ya cuando estás en ese momento ya estás tensionado de una manera que cuando pasas como un putazo, ¿no? Entonces creo que la película está construida, pues, a mi parecer, como de una manera tan delicada y tan sutil que te va llevando, ¿no? Sin que te des cuenta ya estás inmerso en ese mundo. Ahora, sí, creo que no. Otra de las cosas también es la polémica que causan sus películas, porque creo que no lo mencionaste, pero Los Bastardos trata sobre dos personajes de Guanajuato que son inmigrantes en Estados Unidos. Ah, bueno, sí, que esta película no se hace en Guanajuato, pero no, aún así se menciona, ¿no? Ajá, pero se menciona justo porque uno de los personajes habla en un momento a su casa para preguntar por un familiar que está enfermo, y justo pues ahí te das cuenta de que estos personajes son de Guanajuato. Entonces estos personajes en Estados Unidos son contratados por un local, ¿no? Para asesinar a alguien. Entonces vemos a estos dos personajes, a los dos personajes principales, pues como en un tiempo, en un no tiempo, ¿no? Vagando por unos Estados Unidos que tampoco son los Estados Unidos que conocemos. Parecería ser desérticas. Ajá, sí, como un territorio desierto, entre el western de repente, que nos deja pues que no nos deja también claro, ¿no? Como justo las películas que regularmente vemos acerca de Estados Unidos o de mojados, ¿no? Uh-huh. Y que causa, y digo, causan polémica porque de repente ver a dos mexicanos en Estados Unidos nos hace pensar como en esta frase tonta que decía Donald Trump de que los mexicanos son la peor cosa, ¿no? Que van solamente a cometer robos ya, y son los peores. Pero justo es lo contrario, ¿no? O sea, es una ficción. También hay que pensar que estas películas son una ficción. Que sí, en efecto, podemos hacer una crítica social. Pero no solamente se trata de decir, ay, es que Amat Escalante filma cosas que hacen que México o los mexicanos se vean mal. Y ni siquiera va por ahí. Pero bueno, en este caso, pues, y creo que lo que decías de Guanajuato, sí lo menciona en varias ocasiones, varias escenas, ¿no? Como se suben a la camioneta de un gringo y uno de ellos se sube en la parte posterior de la camioneta. Y ahí dice, ¿ustedes de dónde son? Y le dice, soy de Guanajuato. Y uno le dice, creo que soy de Guatemala, no recuerdo muy bien. Y dice, ah, México, ¿no? Y para él todos los lugares son México, ¿no? O sea, al gringo le vale madres que si eres abajo de Estados Unidos todos son mexicanos, ¿no? Ajá, no le importa. Entonces como que con pequeños diálogos como muy específicos va mostrando un poco de la vida de ellos. O sea, nunca dejas de pensar en Guanajuato, ¿no? Porque incluso en una parte dice uno de ellos, en este momento estaríamos en la fiesta del pueblo, ¿no? Entonces siempre se está refiriendo a Guanajuato. Pero pues vamos con una canción, ¿no? Sí, vamos con Weight of the World de Black Rebel Motorcycle Club. Y bueno, este peso del mundo, ¿no? Que también me parece está presente en todas las películas de Amat. Entonces vamos a esta canción y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. Resistencia Radio. Resistencia Radio. Tengo un apetito feroz y con tanto calor. Mamut, mamut, mamut. Todos los martes, 8 de la noche en Resistencia Radio. Mamut. Repetición, miércoles, 11 a.m. Donde ponemos este triángulo, ponemos cosas muy buenas. ResistenciaRadio.com. Regresamos de esta pausa musical para seguir hablando un poco de cine, de Amad Escalante. Y justo, bueno, estábamos hablando de Los Bastardos. Y ya mencionábamos un poco como su polémica también y la violencia, ¿no? Por la violencia que tiene y que también muestra como a pues, un México que generalmente o pocas veces se muestra, ¿no? Dentro del cine mexicano, por supuesto. Otra cosa que tiene también Los Bastardos, me parece que es también como la influencia de Bruno Dumont, ¿no? Que es un director que me parece también impresionante, pero creo que de él retoma justo esa violencia como esa violencia, pues también sería como inexpresiva, ¿no? Porque incluso Bruno Dumont viene también como de un cine, digamos como un cine nuevo francés, y sobre todo de ese cine de terror, ¿no? Que también en algún momento fue como un parteaguas, que fue llamado el cine, el extremismo francés, efectivamente, y que si ustedes llegan a ver alguna de estas películas, pues vamos a ver como esta violencia que es muy gráfica, ¿no? En muchos casos, pero como violencia que no te, que puedes no esperarte, ¿no? Como alguien que acuchille que acuchilla a otro y de repente ves la sangre brotar, pero sin música, sin nada, escuchas el corte de la carne en ese sentido, la persona cayendo, todo muy seco, ¿no? Sonidos secos. Y me parece que Amad Escalante rescata mucho de esa violencia para transportarla, pues obviamente a nuestros contextos, ¿no? Pero justo ahorita recordando estas secuencias de una película de Dumont, donde están en una alberca, están dos personajes en una alberca nadando, y de repente la cámara se posiciona detrás de uno, como over shoulder, se llama así. Y ves a este personaje acercándose al otro y parece que es una escena de terror, ¿no? Y creo que, como dices, eso rescata a Amad Escalante, esa sensación de opresión y de tensión, ¿no? Que decíamos en el bloque pasado, está muy presente en Los Bastardos, ¿no? Sí, la tensión creo que es una cosa bien particular, ¿no? Tanto del cine de Dumont, que es como, me parece, como un director que crea todo ese tipo de escenas y que en efecto, como dices, Amad, pues va mostrándote poco a poco y que vuelvo tal vez a decir que parece un cine donde no pasa nada, pero que está pasando todo, ¿no? Al mismo tiempo. Sí, justo, y también lo que decías del humor, también recuerdo una escena en Los Bastardos cuando están ellos, los contratan para arar un campo, no me acuerdo, no, quitar la tierra, sí, de un terreno. Ajá, entonces la persona que los contrata es un gringo y le dice uno de los personajes al protagonista, ¿no? Entre los dos que son protagonistas se dicen, mira, traen los mismos zapatos que yo. Y raramente el gringo y el peón, el campesino, traen los mismos zapatos, ¿no? Uh-huh. Y ahí te muestra cómo es que realmente no hay tantas diferencias como se nos hace creer, ¿no? O sea, la diferencia es económica, ¿no? Pero pues, uh-huh, al final todos estamos en el mundo tratando de sobresalir, ¿no? Sí, de sobresalir con ese aspecto muy, pues sí, muy técnico, ¿no? De mostrarte mediante un close-up esa cuestión o crítica social, ¿no? pero también hay que, digo, ya que hablamos también de polémica, pues hay que hablar de Eli, ¿no? Que Eli es una película de 2013, que gana, con la que Amat Escalante gana mejor director en Cannes, y que en ese momento el jurado estaba presidido por Steven Spielberg. Ahora, ¿qué tiene de polémico? Pues que justo cuando sale en Cannes, pues como sabemos, Eli es, o para quien no sepa, Eli es una película que trata sobre una familia que es asediada por el personajes del narcotráfico, ¿no? Incluso un integrante de esa familia es secuestrado, y a través de esto nosotros podemos ver una violencia todavía más gráfica, ¿no? Si ya habíamos visto en Los Bastardos un elemento bien dramático, aquí todavía vamos a poderlo ver y mucho más específico, como en ese cine que de repente dices o quieres voltear a otro lado, pero que es algo que también es necesario contar, ¿no? Que es la tortura a uno de los personajes, y que incluso pues muestra nuevamente, sin ser gratuito, cómo a uno de estos personajes le queman el pene, ¿no? Entonces, me parece que todos estos elementos, como tú ya decías, Jen, pues van formando una tensión que como espectador a veces ya necesitas que pare, pero como decía, si no se cuenta esto, pues es, ¿quién más lo cuenta, no? O sea, si no hay directores que lo cuenten, pues es necesario saber también, no por el morbo, sino por la situación social que esto transporta, ¿no? Sí, justo él en alguna entrevista comentaba que la razón por la que las escenas son tan crudas es porque él quiere quitar todo ese artificio, ¿no? No lo quiere volver como una especie de diversión, como en el caso de Tarantino decíamos, que él te explota la sangre en la cámara, ¿no? Y te dice, mira, esto es ficción y esto no es real, y lo que estás viendo es un juego, ¿no? Es un juego entre que tú me crees lo que te estoy narrando y yo te voy a contar cosas que pueden salir de la realidad. Y tampoco es que Amat Escalante esté retratando fielmente la realidad, porque tampoco es esa es la intención, ¿no? Para nada, sino que te está diciendo, mira, esta es la realidad y así es de crudo, ¿no? O sea, a lo mejor la realidad es súper más culera, ¿no?, que esto, pero sí en las secuencias donde hay violencia realmente sientes ese temor y esa tensión, como decíamos, y ese miedo de lo que están viviendo los personajes, ¿no? En todo momento te sientes como hostigado por la violencia, ¿no? Y creo que Amat es un director que sí te permite sentir todas esas emociones, ¿no? Sí las hace sentir, porque no te deja espacio para relajarte o para decir, bueno, aquí ya paro. No, sigue con diálogos o con los personajes, que cada vez el personaje principal, que es Eli, se va enfrentando a la corrupción, a los militares, al narcotráfico y un montón de cosas que no le permiten, al parecer, escapar, ¿no? De esa realidad. Que no permiten justicia, ¿no? Ajá, sí, o sea, la justicia que nosotros vemos día con día en nuestro país, que muchas veces no llega. Ahora, también creo que tú, digo, decías de Tarantino, que te muestra, te dice, esto es una película, ¿no? Pero creo que también Amat lo hace, y lo hace, creo que de una manera muy, muy sutil, con personajes que miran a la cámara, le sonríen a la cámara, utilizando personajes de otra película, metiéndolos obviamente como otro personaje, ¿no? Como se suele hacer como en este cine de autor, ¿no? Que ya he escuchado también en algunos otros lados que es ya molesto, o seguir llamándolo cine de autor, ¿no? A mí me parece que es una buena manera para referirnos como al trabajo de este tipo de directores. Pero bueno, para seguir conversando sobre el cine de Amat, pues vamos a otra canción. Sí, vamos a escuchar Heart de Johnny Cash, porque pues esta realidad duele, ¿no? Y seguimos hablando de Amat Escalante. Estás escuchando Resistencia Radio. Thank you. hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end, and you could have it all. My empire of dirt, I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end, and you could have it all. My empire of dirt, I will let you down. I will make you hurt. If I could start again, miles away, I would keep myself. I would find a way. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¿Están listos para el tropicalísimo? Todos los jueves al mediodía, música y charla con invitados, y repetición los viernes a las 6 de la tarde. Con Beto Carlock. ResistenciaRadio.com. Bueno, regresamos de esta canción de Johnny Cash, que realmente duele. Duele por lo bonita que es y duele porque duele también esta realidad. Y bueno, vamos a seguir hablando de Ellie. Y pues ya decíamos que es una película que aquí ya es como lleva a un extremo ya la violencia que ya había, de la cual ya había mostrado en Los Bastardos, ¿no? Y también algo que queremos mencionar es que esta película tiene como director de fotografía al mismo director de fotografía de Nuri Bilseilian. Y si ya hemos hablado de él en algunos programas, es un director turco que, si ustedes ven su cine, también tiene estos planos abiertos, ¿no? Y que muestra el desierto y muestra los paisajes turcos, ¿no? El western de Turquía. Es como, son como westerns de Turquía, ¿no? Sí, justo también hay una parte donde hay un auto amarillo, ¿no? Que también te recuerda como estas películas ochenteras, Mad Max o no sé, ¿no? Y que muestran también este auto que está sobre el desierto, ¿no? Bueno, que parece muy desértico, ¿no? Pero no es el desierto, es como un campo abierto donde hay mucho, como una zona como muy seca, ¿no? Es que son como, al menos en las películas de Amat, como una, como horizontes, ¿no? Diría colinas también, que bueno, o sea, es un poquito lo que tú refieres acerca de Nuribel Ceylan, pero ahorita estaba pensando justo que en algunas pelis de Amat vemos como esas colinas como a lo lejos, ¿no? Donde están pasando también ciertas cosas, pero que esas se me hacen una cosa bien referencial a Bruno Dumont, ¿no? Bueno, uh-huh. lo pensaba en este momento. Sí, pero bueno, vamos a continuar porque el tiempo apremia y también queremos hablar de la última película de ficción que tiene, que es La Región Salvaje. Esta película, pues, no sé, siento que el tiempo pasó muy rápido, pero en su momento fue una película muy impresionante que yo escuchaba al que distribuyó la película en Francia. Decía que esta película era como una especie de cuento de hadas, ¿no? Pero muy, muy truculento y muy, es como si Disney hubiera hecho realmente una película de terror, ¿no? Sí. Bueno, no Disney, más bien, si Disney realmente hiciera películas como de estas que tiene de princesas, pero las hiciera como en el tono terrorífico, como realmente es el cuento del que se basan. A eso se refería, no a que Disney haga películas como Mad Men, no nos referimos a eso. Sí, de hecho, y sobre todo que también tiene otra vez otra referencia, influencia, que es el cine de Zulowski, ¿no? Andrzej Zulowski, un director polaco que en su momento causó igual polémica con una película llamada Posesión, que habla pues sobre... la locura, ¿no? En un matrimonio, cómo va sucediendo poco a poco, cómo se va degradando este matrimonio, y al final lo termina representando con un monstruo, ¿no? Que parece salido de los cuentos de H.P. Lovecraft. Y a eso mismo lo trae a cuento Amat Escalante, pues a nuestra realidad, que me parece sorprendente. Y creo que en cada una de las películas hay algo que no se parece a la película anterior, pero que al final también, contradictoriamente, sabes que es una película de Amat Escalante, ¿no? Entonces siento yo que cada una de sus películas, digo, al final uno siempre tiene como una película para decir, ve, esta es la mejor, pero a mí, sin duda, cada una de sus películas me gusta, ¿no? Y creo que cada una va representando una etapa en el... como en el crecimiento como director de Amat Escalante. Creo que en cada película como se supera a sí mismo, ¿no? O sea, y como decías, no es que cada que haga una es mejor que la otra, ¿no? Sino que cada una representa como más experiencia, ¿no? Se nota que es un director que está experimentando, que está aprendiendo más cosas, ¿no? Y lo muestra en sus películas. Y esta película pues tiene como, mezcla como la ciencia ficción, no deja de lado el drama de la familia mexicana, por decirle así, ¿no? E incluso el cine de género, ¿no? Porque hay que decir que también tiene elementos... elementos que tienen, que muestran también esa sociedad mocha guanajuatense, acerca de temas como la diversidad sexual, ¿no? Y que... también esto va a llevar a esa representación, como ya lo decía, de Posesión de Zulowski, a una monstruosidad en este contexto que a mí me parecería, esa monstruosidad es el machismo. Sí, y también, como decías, esa monstruosidad es el machismo y todos los... la doble moral, ¿no? Que está representada ahí. Y me parece un gran... manera de explicar esta película, porque sí, efectivamente se resguarda en un cuartito toda esa cúmulo de tonterías, ¿no? El machismo, la homofobia, la doble moral, todo eso se guarda ahí. Uh-huh. Y es como si esas cosas te cogen, ¿no? Esa maldad te coge y te mata. Y te coge, digamos, literal, ¿no? O sea... Ajá. Te coge, te mata y además tú te vuelves adicto a eso. Uh-huh. O sea, como sin querer, o sea, te vuelves parte de este sistema, de esa uh-huh. sociedad, que pues muchas veces no sabes que estás también como pues cometiendo, ¿no? Más bien que es difícil desprenderte, ¿no? Porque el machismo también tiene que ver como con una, pues, una tradición, y que pues muchas veces es difícil de despegarse de aquello. Sí, aparte ahí representa dos personas que están cuidando, ¿no? Ese monstruo. Entonces es como un cuento, digamos, que nos habla como de este Guanajuato, como dices, machista y además violento, que no se representa mucho, ¿no? Recuerdo un Guanajuato en películas donde del Indio Fernández o de donde salía Pedro Infante, ¿no? Que era un Guanajuato silvestre y todos son buena gente y todos son amables y de repente hay amoríos y etcétera, ¿no? Y el Callejón del Beso y todo es bonito y lindo, ¿no? Y aquí no. En el cine de Amad Escalante es violento, es un pueblo con muchos pecados morales, bueno, no, con, que tiene esta doble moral todo el tiempo, y que pues sí, es interesante verlo, ¿no? Y sobre todo de alguien que también es guanajuatense, ¿no? Pero bueno, pues hemos llegado al final de este análisis, bueno, no análisis, conversación. Sobre Amad Escalante, que la verdad nos quedaron un montón de cosas que queremos hablar de él, porque sí es un director que nos gusta mucho. Pero... Sí, que al final creo que dijimos poco en comparación a lo que significa, ¿no? El cine de Amad. Sí, claro. Entonces, la recomendación es que vean toda su filmografía. Si quieren ver también en Narcos México, también hizo algunos capítulos, que como ya decíamos, a mi parecer los más violentos y también los más hermosos. Y pues bueno, yo les voy a recomendar que vean en Netflix la película de El Infiltrado del Clan, que es de Spike Lee, es del 2018-19, si no mal recuerdo. Esta película pues es muy interesante, habla sobre el primer agente negro, ¿no? Y cómo también él, a pesar de ya ser un agente y tener un trabajo fijo, también sigue siendo afectado por el racismo, ¿no? Y que ahora Spike Lee va a ser también el presidente de jurado de Cannes este año, ¿no? Ah, sí, muy importante. Entonces, también este año pinta para ser muy bueno, ¿no? En el Festival de Cannes hay directores muy interesantes. Sí, claro, ya estaremos hablando quizá un poco de ello. Y bueno, por mi parte, me gustaría recomendar una película llamada Possessor. Es una película que filma el hijo de otro gran director, que es David Cronenberg, y en este caso el director es Brandon Cronenberg, que hace un cine pues totalmente, es que es como igual contradictorio, ¿no? Como un cine que se parece también al Cronenberg padre, pero que también está desarrollando su propio sello. Y bueno, es una película extrañísima también, digamos, como para el cine que podemos estar viendo de una manera mainstream, y que trata de instalarse en ese sentido, ¿no? Como dentro del mainstream, pero también haciendo como algo, pues me parecería radical de igual forma. Entonces, ya estaremos subiendo también como esta recomendación a nuestras redes, que por cierto son Instagram, DorsalMX, Dorsal-MX, y en Facebook DorsalMX, ¿no? Entonces, pues ya sería esto todo por nuestra parte este viernes. No se olviden de escuchar todos los programas de La Resistencia y también seguirlos a ellos en seguir a La Resistencia en sus redes sociales. Y pues nos vemos el próximo viernes con más cine, con más conversación y más cosas chidas por hablar. Y hasta luego. Estás escuchando Resistencia Radio. Tienen tus ojos, no sé